Con Mafatala, ¿cómo se llama? El turco. En el turco jugamos como si. Me acuerdo como si fuera rapidísimo el turco para agarrarlo. Estaba jugando contra mío. Sí. Estaban practicando bueno, para ir. Perdón. Jugábamos en la parte de los horarios de recreo. No sé, no es que siempre jugamos. Mayormente trabajábamos con el trabajo esclavo, con el formio y con. Y con la tala de bosque, con el transporte a hombro de esos leños, digo, te partían al medio. Sí. Que mucho, justo me llama la atención que ahí fue la primera, yo bueno, en ese tiempo tenía 30 años, y fue la primera vez que tuve dolores de cintura, digamos. Y que le dije a Tommy, creo que era el médico, mira, me duele la cintura, puedo descansar o dame algo, y me mandó derecho al trabajo directamente. Y ahora uno de alguna manera se pregunta por qué estamos medio jodidos, una cosa es, bueno, influyen los años, pero también los rigores de las actividades en ese tiempo, ¿no? Bueno, acá había...